Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, les damos esa cariñosa bienvenida. Y por mi parte, un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo de bendiciones junto a sus seres amados. Estamos contentos porque iniciamos no solamente una nueva semana, sino un nuevo tema, un nuevo estudio. Abrimos un nuevo libro de la Biblia. Hemos dejado ya la sabiduría de Proverbios y nos vamos a centrar en un libro que realmente es bastante extenso, grande, maravilloso, esencialmente de verdades muy sublimes que quizás no podríamos haber conocido si este hombre llamado Lucas, el médico amado, como dicen, nos la hubiera escrito, nos la hubiera dejado. Y se habla de él que es un converso gentil, y además de su evangelio también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. O sea, es como decir que él tiene un primer tomo y un segundo tomo, se describe la vida de la iglesia cristiana naciente de la época, cómo se inicia con Cristo y cómo pasa a los discípulos y cómo siguen ellos haciendo la labor que Jesús les había dado. Y fíjate, esto data entre los años 61 y 63, lógicamente después de Cristo. Claro, es un vamos a decir así que es un evangelio medio temprano, pero de mucha profundidad, porque no solamente se cuenta la historia, sino que se investiga la historia. Y eso es lo rico de este libro de Lucas, porque no solamente él escribió, sino tuvo un propósito, y el propósito trató de reforzarlo, porque él no conoció a Jesús. Sí. ¿Entiende? Entonces se impresionó tanto de los relatos, entonces inició su cometido, digamos. Lo interesante del caso es que él pudo conversar con personas que sí lo conocieron. Claro, eso por eso es que es de una fuente muy cercana a lo que él hace en realidad. Digo, muy directos. Incluso en los versículos 1, capítulo 1, versículos 1 en adelante, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de estas cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas. Aquí ya coloco una base sólida de que el acontecimiento, la vida, las relaciones, lo que Jesús había hecho, que había estado realmente, era ciertísimo para muchos. O sea, eso te da una base para decir que lo que él va a decir es cierto también. Claro que sí. Ahora, fíjate, es interesante también notar cómo los evangelios todos presentan a Cristo. Por ejemplo, Mateo escribió para los judíos y enfatiza a Jesús como el Mesías. Marcos escribió para los romanos y habla allí las noticias acerca del reino. Juan escribió el evangelio donde surge el verbo, el creador, el hijo de Dios. Y es como puede decir que Juan escribe para todos. Claro. En realidad. Y Lucas presenta a Jesús, el hijo del hombre, el salvador del mundo, amigo de la humanidad. Pero quizás con un tinte hacia los griegos, hacia los gentiles, quizás justamente hacia los gentiles. Y esa idea es interesante porque nos llega a nosotros, que de alguna manera no hemos sido judíos. Claro. Pero ahí está su evangelio maravilloso. Ahora, otra de las cosas que creo que es bueno que en la introducción podamos decir que en el evangelio de Lucas ahí aparecen algunos milagros que solamente los tiene. Por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la curación de Malco y muchas parábolas como el buen samaritano, el rico insensato, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, el fariseo y el publicano. También allí encontramos la historia de Zaqueo. Entonces, o sea, hay muchos antecedentes que va a colocar Lucas que no los hubiésemos nunca conocido en realidad. Así es. Ahora, en el texto que yo había leído hace un rato, el versículo 1, mira el versículo 2 para ver, entrándonos en este informe ordenado que presenta en realidad a Lucas. Él dice: tal como nos lo enseñaron, y aquí está la base de su escritura, la solidez de su mensaje, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. De allí va a sacar el escrito, su entrega que hace en el libro de Lucas, de hechos consumados, conocidos, de personas que estuvieron físicamente con el personaje que es el centro de su comunicación, que es Jesús, para él. Y ese, yo estoy pensando, ¿sí?, que fue tan impresionado Lucas con el relato de Jesús, que el Espíritu Santo lo llevó a escribir este libro, porque él mismo lo dice, que es el personaje extraordinario. Yo me imagino cuando él lo conoció, porque estamos hablando de una persona que no era judío, por lo tanto no tenía toda la ascendencia, todos los relatos de los judíos que tenían acerca del Mesías, y cuando él fue descubriendo estas cosas, sus ojos se fueron abriendo y sintió esa necesidad de que no se perdiera ese relato, porque incluso estoy pensando que muchos escribieron y a lo mejor algunos estaban distorsionando también los relatos que se contaban de Jesús. Entonces él ordenó esta cosa y al leer el libro uno se da cuenta que efectivamente él fue muy minucioso, muy cauto y muy decidor cuando fue relatando cada hecho de lo que él va comentando. Lo que tú acabas de decir, de que algunos se distorsionaban un poco la historia, ahí tenemos que dejar inmediatamente de lado a Mateo, a Marcos. Lógicamente, ellos no distorsionaban en absoluto la historia, porque para empezar concuerdan, ¿no es cierto?, los relatos de estos evangelios. Fíjate, otra de las cosas que sería bueno hacer notar, que él dice ahí haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Y eso me hace pensar en el consejo que tenemos en las Sagradas Escrituras, cuando nos dice que debemos escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Ahora, ese escudriñar es buscar precisamente con diligencia, algo que Lucas hizo. Entonces ahí nosotros tenemos la explicación, cómo Lucas sacó tanta información, y una información de primera mano, podríamos decirlo así. Claro. Ahora, lo interesante también que se agrega esto cuando él dice en el versículo 3 del primer capítulo, eso me ha aparecido también a mí, después de haber investigado, como tú lo dices, pero este concepto que me ha aparecido, o sea, sabe que está la historia tan maravillosa, ojalá nadie la turbie, nadie la cambie, y lo voy a colocar en el orden que a mí me ha parecido, pero de acuerdo a los antecedentes, a la investigación que con diligencia voy a hacer de estas cosas. Y él dice que desde su origen, escribírtelas por orden de, oh excelentísimo Teófilo. Estuve leyendo, y la verdad que a veces es un poquito extraño leer la genealogía que empieza de Jesús hacia atrás hasta que llegue Adán. Tantos nombres se aparecen allí, Judá, ¿no es cierto?, hacia atrás, nombres y nombres, hasta que llega al origen. O sea, Cristo nace de una línea que es directamente desde Adán. Nosotros vemos dos genealogías que hay, una llega hasta Abraham y la otra llega hasta Adán. Claro, pero es interesante cómo él va retrocediendo hasta llegar, y lógicamente para hacer esto, y cualquiera que quiera contar su historia, por ejemplo, como la contó Lucas de Jesús, tuvo que haber investigado bastante, porque volvemos a la idea, él no era judío para tener toda el bagaje o el background que tenían los judíos acerca de su descendencia. Él la investigó. Y lógicamente las fuentes eran muy confiables. Y sabes una cosa, creo que como él era gentil, al escribir para los gentiles, él sabía bien a quién le estaba escribiendo y lo que se necesitaba. Dejar una base sólida. Calzaba sus sandalias, podríamos decirlo así. Es como decir, vamos a dejar la cosa muy ordenada para que se crea, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Lucas, un autor inspirado de las Escrituras, usó otros materiales al escribir. Esto es muy interesante, y el uso de otras fuentes no niega la inspiración o la autoridad de lo que escribió. ¿Qué lecciones hay en esto para que nosotros como cristianos, con respecto a la manera en que la inspiración canónica y no canónica actúa sobre los escritores inspirados? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.